Bueno, sí, y la corté nomás. Sí, la cortó nomás, no acepta la indecisión de una canción, pero bueno. Porque una canción termina, tiene que terminar. No. No me parece. Pero bueno, escuchamos tres temas de Suede, todo a pito en realidad, de la venida de quien fue su líder, Brett Anderson, el pasado lunes en el Teatro Caupolicán, que se presentó en nuestro país. Primero escuchamos So Young, posteriormente Filmstar, y finalizamos con Pantomime Horse. Así que eso sería... ¿Comerciales? Ya, ¿por qué partimos? ¿Facebook? Y me tira el cacho a mi Alejandro. Sí, porque no me siguen como la indicación del Facebook. Usted pone en buscar, coloca lado B, y va a encontrar bastantes lados B. El que tiene que ver con nosotros en los grupos de Facebook es el que tiene la dirección de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Donde nos pueden escuchar en vivo, además, los días miércoles a las 6 de la tarde, realmente un poquito pasado, y los jueves en la repetición a las 10 de la noche. Bueno, también recuerden que nos pueden escribir a nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, donde además de hacernos comentarios, pueden bajar el disco de la semana en cada una de las emisiones del programa, que en esta ocasión fue la placa de 1986, Your Funeral My Trial, de Nick Cave and the Bad Seeds. Y bueno, ahí también recuerden que pueden en el tag radio. Lado B Radio. Lado B Radio pueden escuchar el programa, las distintas emisiones, si es que hay algo que no les quedó claro o se perdieron el programa por alguna razón. Claro. Y pueden escuchar el programa por bloque, esa es la gracia. Sí. Claro, están separados y ahí están en el fondo anunciados cada uno de los bloques del programa para que ustedes lleguen precisamente a lo que quieran buscar. Exactamente. También, ¿qué más nos queda? ¿El correo? Nos queda el correo. El correo donde nos pueden escribir es que es ladob.jgm@gmail.com. Para que ustedes puedan hacer llegar a hacer sus sugerencias, críticas, lo que quieran. O alabanzas. También puede ser. Y ahí estaríamos, ¿no? Sí, creo que sí. Eso sería todo. Ya. Ahora me toca a mí. Yo voy a hablar sobre una serie de recitales que se van a ofrecer en Chile. Recitales bien pesaditos, hay que decirlo. Absolutamente distinto a lo que presentó Alejandro de... O sea, está claro que lo que acabo de presentar fue un una cosa extraña entre medio de todo lo del programa esta semana. Sí, más o menos. Pero bueno, Primero vamos a hablar sobre el recital que se anunció de Walls of Jericho, una banda que ya se había presentado en Chile el 1 de septiembre del año 2007 en el local este llamado La Rocola, un lugar que, por lo que tengo entendido, se llenó absolutamente, y en una hora, apenas una hora, creo que la gente quedó conforme incluso con lo que presentó la banda. Con una hora le bastó, porque es bastante intensa la música de esta banda, que hay que decirlo, es como un... Se le denomina metalcore, pero a mí me carga ese término porque no dice nada, en mi opinión. Esto es thrash metal, básicamente. Thrash metal moderno, por decirlo de alguna manera. Ellos se van a estar presentando el 18 de septiembre en un lugar y precios por confirmar. Esto a mí me parece impresentable que las productoras anuncien esto y no digan dónde, no digan dónde va a ser y cuánto va a valer la entrada. O por lo menos, claro, más o menos cuánto va, en qué rango de precios van a estar las entradas. Sí, porque esto ya está anunciado, aparte está confirmado en la página de la banda, pero todavía no hay lugar. No hay todavía lugar confirmado. ¿Y ni siquiera rumores de algún lugar? Ni siquiera. Pero quizás te va a ser la Rocola, espero que sea un local decente, no en Teatro Novedades o cosas así. Lugar no donde, sé cómo es la Rocola en donde realidad, se revienta el sonido de bandas tan pesadas en este caso. Claro. Para los que no han escuchado Walls of Jericho, lo particular de esta banda, por sobre todo las bandas de metalcore que se le denomina así, es que tiene una vocalista. Es una mujer que canta bastante rudo, por decirlo de alguna manera. Cuando lo escuchemos en un rato más van a darse cuenta por qué digo esto. Ellos van a venir presentando su último disco que se llama The American Dream, un disco que ha sido bastante alabado y que recupera un poquito los bríos iniciales de la banda, porque antes habían sacado un disco llamado Redemption, que fue producido por Corey Taylor, de vocalista de Slipknot, que era un EP, si no recuerdo, que era variado un poquito porque incluso tenían canciones acústicas, cosas que nunca antes habían hecho. Ahora vuelven a tomar la senda mucho más dura con The American Dream. Ya, eso por un lado. Y el otro recital que yo... me caí de espaldas cuando supe que se iba a efectuar, que es un recital doble que va a efectuar Amorphis junto con Children of Bodom. Esto es un poco parecido a lo que pasó el año pasado con Carcass y Para el Los, es decir, una banda que tiene mucho más de doom metal, incluso con una reminiscencia del rock clásico, como es Amorphis. con otra banda de un estilo que es absolutamente distinto, incluso dentro del mismo metal, que vendría siendo lo que hace Children of Bodom, que es una especie de mezcla entre black metal y heavy metal, o este heavy metal épico, el power metal, como lo llaman acá en Chile. Porque incluso estaba viendo en esta página chilena de metal, que se llama collapse.cl, los comentarios de la gente respecto a este recital, y hay una pelea de cabros chicos, así, pero de proporciones, así, gente puteando, pero ¿cómo? Viene Amorphis junto con Children of Bodom, esa banda de pendejos. No, los Amorphis son unas niñitas, no tocan metal de verdad y cosas así. O sea, una pelea así, pero infantil. Colegial. Absolutamente. Y que, bueno, hay que decirlo, evidentemente las dos bandas tienen mucho de muy poco en común en realidad. Cuando lo escuchemos se van a dar cuenta que tienen muy poco en común. Pero que es una tontera estarse peleando. Hay, en el recital de Carcas, por ejemplo, con Praelos, que también es banda muy distinta, no sé, hubo una cosa de respeto. Por último, evidentemente, gente que iba a escuchar a Carcas es alguien que escucha metal mucho más extremo. Praelos es una banda quizás de repente que en un momento dado de su vida rozó con el pop, de tipo Depeche Mode, por decirlo de alguna manera. Pero aún así, la gente fue muy respetuosa, no les tiró escupos ni nada. Los que no les gustaban lo escucharon respetuosamente. Claro. Así que yo espero que esta ocasión sea lo mismo y que no se repita esta pelea infantil que estoy viendo que se está hablando en los foros. Y que hiciste un privilegio tener a bandas como Amorphis, porque Amorphis es a los que nos gusta el metal de esa característica que recuerda incluso en algunos momentos al rock clásico. Y pero sin eso, sin perder el peso de las guitarras y de las voces guturales y esas cosas, es un placer. Yo nunca pensé que iba a haber Amorphis, por eso a mí me sorprendió gratamente esto. Es una banda sueca que siento que a mí jamás en la vida, perdón, una banda finlandesa, que jamás en la vida se me ocurrió que se iban a querer pegar un pique hasta acá, a este lado del mundo. Afortunadamente lo vamos a hacer, vamos a tener el privilegio de escucharlo. Y que tienen un disco recién salido que es Skyforger, que está bastante bueno. Con el nuevo vocalista que reemplazó al histórico. Y Children of Bodom, que viene haciendo lo mismo de siempre. Hay gente que lo odia a Children of Bodom, básicamente porque son de estas bandas, como se puede decir, como poperas dentro del género del metal. Yeah. Porque como que muchos cabros chicos se enganchó y se pegaron con estos cabros y andaban con poleras por todos lados. Y eran como una banda famosa, ¿cachai? Dentro del movimiento underground. Ese era el problema que había con Children of Bodom. A mí no me gusta mucho particularmente, porque ese estilo de metal a mí me patea un poco. Pero, puta, pero si vienen y a la gente que le gusta, la raja que puedan escucharlo. Para esto sí hay lugar definido, que es el Teatro Teletón. Esto va a ser el 10 de septiembre. Yo no sé si va a ser en el teatro, asumo que va a ser lo que todavía hay de Teatro Teletón, porque por si no saben, se está haciendo un nuevo Teatro Teletón atrás del que está actualmente. Asumo que va a ser más grande, se va a escuchar mejor, quién sabe. No sé si va a ser en el antiguo o en el nuevo, porque quizás ya está terminado a esa altura, quién sabe. Y los precios de las entradas están en 15.000 pesos general, 20.000 preferencial y 35.000 VIP. ¿Y cómo se compran? Esto a través de Ticketmaster, para que Falabella, como decías tú. Falabella. Estos precios son hasta el 10 de agosto. Esta es preventa. Después de eso se van a subir los precios, pero no han dicho a cuánto. Yeah. Y estos precios son sin cargo por servicio. Ah, perfecto. Así que les pueden sumar entre 1.500 y 2.500 pesos más. Aproximadamente. Así que eso pues. Ya, ahora vamos a escuchar precisamente estas bandas que se van a estar presentando en Chile. Recuerden, Wolf of Jericho el 18 de septiembre en lugar y precios por confirmar aún. Y Children of Bodom junto a Morpheus el 10 de septiembre en el Teatro Teletón. Primero vamos a escuchar a Wolf of Jericho con algo precisamente de su último disco, The American Dream, llamado Feeding Frenzy. Después vamos a escuchar Children of Bodom con Roadkill Morning, de su disco Bloodsucker. No, así no se llama. Blood Drunker. Y el último que vamos a escuchar va a ser Amorphis de su placa Tuonela con Greed. Ya, eso. Recitar metaleros que se ven acá en Chile. We'll be right back.

Thank you.